Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Staying In With Erasure. Entrega detalles del siguiente disco de la banda. La antigua casa de Kurt Cobain está a la venta por bajo precio. Billie Eilish explicó la verdadera razón por la cual le gusta usar ropa ancha. Madonna se lanza contra 50 Cent por su falsa disculpa y burlarse de su vejez. Rey de la ranchera, Vicente Fernández, fallece a los 81 años. Homenaje en el Café Mañanero. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.